Larga duración, la discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. Entre los artistas insignes de la así llamada generación del 90 o guardia nueva del tango, la orquesta típica Fernández Fierro tiene un lugar destacado. Fue, junto a Ciudad Baigón y algunas pocas más, uno de los grupos que revitalizó el tango de orquestas, dándole una impronta nueva, con un sonido joven y pasado por el tamiz del rock. La Fernández Fierro es una orquesta de tango con actitud rockera, donde hay poco lugar para la sutileza y mucho sentimiento en la interpretación. Discográficamente se dieron a conocer en 2002, en plena crisis, con Envasado en Origen, un disco con mayoría de composiciones ajenas, a las que solo se agregaban dos instrumentales originales. Un año después llegaría a las bateas Destrucción Masiva, el segundo disco de la orquesta, que comenzaba con dos temas compuestos por Julián Peralta, el pianista del grupo. Presentamos hoy Destrucción Masiva, de la orquesta típica Fernández Fierro. Thank you.

Larga Duración, donde escuchamos los discos de principio a fin. Después de esta pieza de Astor Piazzolla, pasaremos a Che Bandoneón, el clásico de Troilo y Mansi. Otra de las cosas distintivas de la Fernández Fierro es la diversidad de sus fuentes. En sus dos primeros discos, el grupo ya había hecho propias composiciones de diferentes estilos, como el de Carlos Di Sarli, Aníbal Troilo, Astor Piazzolla, Osvaldo Pugliese, los hermanos Espósito, Alfredo Gobi o Mariano Mores, cuyas composiciones Taquito Militar y Orlando Goñi escucharemos luego del lucimiento de Walter Laborde en el canto de Che Bandoneón. Continuamos escuchando Destrucción Masiva de la orquesta típica Fernández Fierro. El duende de tu son, Che Bandoneón, se apiada del dolor de los demás. Y al estrujar tu fuelle dormilón, se arrima el corazón que sufre más. Estercita y Mimí como Ninón, dejando sus destinos de percal, vistieron al final mortajas de rayón al eco funeral de tu canción. Bandoneón, hoy es noche de fandango y puedo confesarte la verdad. Copa, copa, pena, pena, tango a tango, embalado en la locura del alcohol y la amargura, bandoneón. ¿Para qué nombrarla tanto? ¿No ves que está de olvido el corazón? Y ella vuelve noche a noche como un canto en las gotas de tu llanto, Che Bandoneón. Tu canto es el amor que no se dio y el cielo que soñamos una vez y el fraternal amigo que se hundió chinchando en la tormenta de un querer y esas ganas tremendas de llorar que a veces nos inundan sin razón y el trago de licor te obliga a recordar si el alma está en Orsay, Che Bandoneón. De fandango y puedo confesarte la verdad. Copa, copa, pena, pena, tango a tango, embalado en la locura del alcohol y la amargura, bandoneón. ¿Para qué nombrarla tanto? ¿No ves que está de olvido el corazón? Y ella vuelve noche a noche como un canto de las gotas de tu llanto, Che Bandoneón. Thank you. larga duración. Una hora hurgando en la discoteca de Radionauta. Larga duración, donde escuchamos los discos de principio a fin. El instrumental que acabamos de oír es un tango compuesto por Alfredo Gobi y grabado por su orquesta por primera vez en 1949. Es una dedicatoria al primer pianista de la orquesta típica de Aníbal Troilo y quien, se sabe decir, fue quien completó el estilo del Gordo. Goñi fue uno de los grandes personajes de la Edad de Oro del tango, aunque fue apartado de la orquesta de Troilo por su falta de disciplina y su creciente alcoholismo, que lo llevaría a una muerte temprana en 1945. Continuaremos la escucha con otra pieza donde Walter, el Chino Laborde, volverá a lucirse. Trenzas, con música de Pontier y letra de Homero Expósito, un perfeccionista de la poesía, que llegó a escribir 63 versiones del tango Chau no va más, según contó su viuda. Le seguirá Si sos brujo y La madrugada, de Ángel Mafía. Continuamos escuchando Destrucción masiva, de la orquesta típica Fernández Fierro. Trenzas, seda dulce de tus trenzas, luna en sombra de tu piel y de tu ausencia. Trenzas que me ataron en el yugo de tu amor, yugo casi blando de tu risa y de tu voz. Fina caridad de mi rutina, me encontré tu corazón en una esquina. Trenzas de color del mate amargo que endulzaron mi letargo gris. ¿A dónde fue tu amor? De flor silvestre, a dónde fue después de amarte? Tal vez mi corazón tenía que

Larga Duración, donde escuchamos los discos de principio a fin. La Fernández Fierro produjo, grabó y editó este disco a su manera. Como fuera costumbre en las formaciones de Osvaldo Pugliese, la orquesta se maneja de forma cooperativa e independiente. Los miembros de la orquesta tienen un total control sobre su obra, a la que editan y difunden sin ayuda de discográficas, y a la vez tienen a su cargo la gestión de su propia radio, Radio CAF, así como la administración y programación de su propio club de conciertos, el Club Atlético Fernández Fierro. En este disco, la orquesta estuvo formada por Federico Terranova, Pablo Gibotovici y Bruno Giuntini en la línea de violines, Flavio Reggiani, Patricio Bonfiglio, Julio Covielo y Fernando Añón Barros en el cuarteto de bandoneones, Juan Carlos Pacini en viola, Alfredo Zuccarelli en violonchelo, Yuri Venturín en contrabajo, Julián Peralta en piano y Walter Chino Laborde en voz. Continuamos escuchando Destrucción Masiva de la orquesta típica Fernández Fierro. Sombras como un lejano reproche, tu voz que llora y me nombra mientras más aún se asombran los fantasmas de esta noche. Están mis ojos cerrados por el terror del silencio, mi corazón desgarrado porque no me he perdonado todo el mal que te causé. Más, muchísimo más, extrañan mis manos, tus manos amantes. Más, muchísimo más, me aturdo al saberte tan cerca y tan distante. Y mientras fumo forma el humo tu figura, y en el aroma del tabaco tu fragancia me conversa de distancias, de tu olvido y mi locura. Tú que vives feliz, tal vez esta noche te acuerdes de mí. Parece un sueño de angustias del que despierto temblando, mi corazón desgarrado porque no me he perdonado todo el mal que te causé. Más, muchísimo más, extraño en mis manos tus manos amantes. Más, muchísimo más, me aturdo al saberte tan cerca y tan distante. Y mientras fumo por el humo tu figura, y en el aroma del tabaco tu fragancia me conversa de distancias, de tu olvido y mi locura. Tú que vives feliz, tal vez esta noche te acuerdes de mí. Larga Duración, donde escuchamos los discos de principio a fin. Thank you. días mordiéndome la lengua y el dolor. Me abriga un nuevo otoño sin final, consume tierra inerte mi calor. Los sueños que pudieron resistir por miedo no son nada, son ficción. Gasté todas mis horas sin vivir, la muerte va oxidándome el reloj. El mito se derrumba, ya no soy. Fingido era mi tango y se secó, mordiendo carne y cuero sin rencor. Filosa sombra. Este vacío y de un tirón voy siendo pan para Dios eternidad. Así termina nuestro disco de hoy. Un año después de la edición de Destrucción Masiva, la orquesta típica Fernández Fierro realizó su segunda gira internacional, donde grabó su primer disco en vivo. En otro chiste, dado el contexto de crisis social y económica de la Argentina, la orquesta tituló al álbum Vivo en Europa. De este trabajo, editado en 2004 con 15 tracks, vamos a escuchar algunos tangos. Serán dos bloques. El primero incluirá Milonguero Viejo, de Carlos Di Sarli, Camandulaje, de Alfredo Gobi, y una composición de uno de los músicos de la orquesta, el contrabajista Yuri Venturín, que se llama Sin dudas y con firmeza. Y en el segundo bloque escucharemos Cuesta abajo, de Gardel y Lepera, y Adiós Bardi, de Osvaldo Pugliese. Presentamos hoy, en larga duración, Destrucción Masiva, de la orquesta típica Fernández Fierro. Larga duración, la discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. Thank you.